Toda la grandiosidad del rock está aquí, en la esencia. We'll be right back.

anfitrión. Eric Norambuena lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Daniel Robaina regresa con su sección, Las Crónicas del Poto. Con lo mejor del punk, el hardcore, el hoy y otras nuevas tendencias. Las Crónicas del Poto. Es otro acierto más de la esencia. Y bueno, como dice el dicho, el buen hijo siempre regresa a casa. Por aquí el Dani de Las Crónicas del Poto, de vuelta en la esencia, con el mejor rock de todos los tiempos. En nuestra sección, como ustedes ya saben, tocaremos punk, hardcore, hoy, street punk, straight edge y todas aquellas tendencias interesantes y alternas que podamos dentro de nuestro espacio de Las Crónicas del Poto. Soy Dani de Las Crónicas del Poto y vamos a empezar este pequeño viaje. Arrancamos y lo hacemos con Atestado, una banda que nace en el año 2016 con sonidos hardcore, punk y metal. Acaban de llegar recientemente de la noche de Halloween que tuvieron en Lima, Perú, con sendos conciertos. Hace unas semanas atrás abrieron para el show de la gente del Boston Hardcore de Death Before Dishonor. Han tenido ocasión de tocar con Minoría Activa, con Discord y con grandes bandas dentro de la escena local de Chile. Atestado con Los Locos Porfiados, que es el nuevo tema que va incluido dentro del disco que están en proceso de grabación, el disco Manifiesto. Sin más preámbulos, Atestado, Locos Porfiados. Esto es Las Crónicas del Poto en la esencia. Saludos, mi gente. Edwin Chirino, bajista de Atestado, por acá. Les quiero dejar la invitación a escuchar el programa Las Crónicas del Poto de mi hermano Daniel Robaina. En esta oportunidad vamos a presentar el tema single de nuestro próximo disco Manifiesto. La canción se llama Locos Porfiados, quien será transmitida a través del programa de la esencia. Saludo, un abrazo a todos. Chile. Bombardeo Las Crónicas del Poto. Continuamos en Las Crónicas del Poto, en la esencia, obviamente. Yo soy Dani. Vamos a dar un giro completo. Nos vamos con el street punk y el hoy de la banda Impétigo, que es una banda que nace en el año 2023. Distintos personajes de la escena local chilena se ponen de acuerdo, digámoslo así, para formar esta banda, lo que desemboca en un sonido potente con letras cargadas de ira, sonido callejero y directo y sin miramientos. Impétigo acaba de sacar hace un par de semanas su primer EP llamado Perdidos en el Hoy. Escúchenlo, está ya disponible en todas las plataformas digitales. Sin embargo, acá vamos a colocar por primera vez en la radio una de sus canciones, Perdidos en el Hoy, que da nombre a su EP de Impétigo. Estas son Las Crónicas del Poto en la esencia. Impétigo para ustedes, Perdidos en el Hoy. Chile. La esencia. Larga vida al rock y metal. La esencia. Si querías un programa de rock, pues aquí tienes. La esencia. Atención, cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, los deleitará con su música inédita. Demos, ensayos, grabaciones pirata y canciones que nunca pensaste escuchar. Preparen sus grabadores, porque la esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial.